Comenten acá, estoy buscando un comentario. Estoy, mira, abriendo. Ah, hay un par acá. Este espacio de poder comunicar, de poder estar acá compartiendo, conociendo gente nueva. Sí, la gente ya se está comentando ahí. Y a medida que se avecina el verano, y bueno, hay que cambiar un poquito mate por...